que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Todos los hijos del Señor pertenecen a un pueblo de valientes, de vencedores, que vencen la carne, vencen al mundo por la fe que nos ha sido dada. Así que vamos a meditar, hermanos, en el Salmo 33, algunos textos, hasta donde nos alcance, bueno, el tiempo, la meditación también. También espero poder verme, ¿no? Ni bien salgamos de acá la garganta. Tengo siempre un malestar, me he hecho ver esto, ¿no? Pero también creo que es una pequeña aflicción que el Señor da para poder conformarnos a Él. Salmo 33, entonces, amados, dice la palabra del Señor aquí: alegraos, oh justos, en el Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad al Señor con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra del Señor, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema el Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró el Señor, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Oremos, amados. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque la podemos leer, la podemos entender, también, Señor, obedecer. Y anhelamos crecer en esta obediencia a tu verdad. Anhelamos, Señor, ser conformados a Cristo. Abandonar, dejar el pecado, Señor, aborrecer el mal en nuestras vidas, aborrecer el mundo, Señor, y todas las cosas que en él hay, toda la pecaminosidad, todo lo que se levanta contra Cristo, contra tu iglesia, Señor. Y ayúdanos a amar al perdido, predicándoles el evangelio, llamándolos al arrepentimiento. Líbranos, Señor, de la prepotencia, de la contienda, del enfrentamiento, que seamos pacientes, Señor, misericordiosos, humildes y sencillos, como Cristo lo fue y lo es. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Alegraos, oh justos, en el Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Un texto, un mandamiento del Señor expresado aquí en una alabanza. Tenemos muchos salmos que hablan como esto, como este salmo, ordenándonos a alabar al Señor, a cantarle, a que nuestro gozo esté en Él, a que nos podamos verdaderamente regocijar en Él. Y no es un mandamiento para los hermanos del antiguo pacto, sino para todos los hijos de Dios, porque todos los hijos de Dios estamos en el nuevo pacto. En Filipenses el Señor nos dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Dios nos manda, hermanos, a estar alegres, a estar gozosos. Y uno se puede preguntar en estos tiempos, ¿cómo uno podría estar alegre? ¿En dónde basamos nuestro gozo, nuestra confianza, nuestra dicha? ¿En dónde lo basamos para estar así alegres? Pablo dice, gozaos en el Señor. Otra vez digo, gozaos, regocijaos. Hermanos, y el gozo y la alegría nuestra es justamente en lo que Dios ha hecho por nosotros, en la dicha de justificarnos por gracia. La Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados. Y tenemos esta dicha que no va a ser retirada, no va a ser revocada, porque el Señor lo ha prometido, lo ha jurado por sí mismo. Y es una dicha que entienden los hijos del Señor, es una dicha y una bendición que cada vez que el Hijo de Dios ande en el camino que el Señor ha trazado y permanezca en él, va a poder encontrar esta plena dicha. Cuando el Hijo de Dios cae en pecado y entristece al Espíritu Santo, este gozo va a ser afectado. Entonces, lo único que puede afectar este gozo, amados, es el pecado. Y también el no entender las circunstancias, el no entender lo que sucede y por qué no sucede. Si nosotros tenemos los mismos sobresaltos y caemos en la angustia que los demás gentiles diciendo qué va a pasar el día de mañana, qué va a suceder si todo el sistema se viene abajo, ¿no? Todo el sistema económico, como está sucediendo en algunas empresas, ¿no? En algunos lugares, en algunos países, muchos están diciendo, no importa que la gente muera, pero la economía no puede caer, ¿no? Tenemos que salvar el mercado, tenemos que ver, porque van a morir mucho más de hambre que por la pandemia, ¿no? Por este virus. Y hay una lucha allí de poderes humanos, de personas que no creen en el Señor, que no confían en Él, que su esperanza está en lo que puedan hacer sus brazos. Nosotros no, amados, nosotros no dependemos de las circunstancias. Y si dependemos de las circunstancias es porque nuestra fe no está en el Señor. Si las circunstancias mueven nuestro ánimo, mueven nuestro gozo, mueven nuestra esperanza, entonces no tenemos esperanza, justamente. No estamos mirando al Señor. Y es lamentable para este mundo que una luz que el Señor haya prendido para alumbrar y sea puesto en alto para que alumbre a todos, esté apagada. Y estemos en el mismo sobresalto que los demás. Hermanos, tenemos que lavarnos las manos, limpiarnos, usar barbijo, ¿no? Cubrebocas, como sea, lentes, o colocarnos una bolsa encima y salir. Sí, nos cuidamos. Pero no estamos sujetos a lo que sucede alrededor nuestro. Nosotros como hijos de Dios amados, pertenecemos a una nación de peregrinos. Esta no es nuestra ciudadanía. Estamos de paso por esta tierra y vamos a nuestra morada celestial. El Hijo de Dios que entienda esto, que comprenda esta verdad, va justamente a hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompe. Todo lo que hacemos acá justamente se viene abajo. Nuestra ciudadanía, dice el Señor, no está aquí en la tierra, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Y hermanos, todo lo que hacemos acá, todo lo que podemos poseer por un tiempo de vida, se va a quedar. Por lo tanto, ahí no debe estar nuestro corazón. Nuestra alegría está en el Señor. Por eso el Señor nos dice, aclamad al Señor con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Esta es la alegría de expresar nuestras alabanzas al Señor, nuestra alegría al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros. Y Pablo, cuando le escribía a los hermanos de Filipos y de Colosas y a Timoteo y aún a Tito, lo escribía de una cárcel. La carta llamada la carta del gozo, porque ahí varias veces le dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Regocijaos, hermanos. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Está escrita desde una cárcel, de una condición que ninguno de nosotros todavía ha padecido por causa del Señor. Y él no estaba triste, no estaba deprimido, no estaba angustiado. Él estaba gozoso de padecer por causa del Señor. Este padecimiento, amados, no es por causa del Señor, aunque como pueblo del Señor, todas las cosas que pasan en el mundo van contra la iglesia, afectan de una manera, porque es un sistema del mundo, pero es un juicio del Señor que ha enviado y nosotros somos probados a la vez, si es que nuestra fe está en el Señor. Y veíamos en la palabra que Él ama justicia y juicio. Él ama estas cosas y nosotros debemos amar cuando el Señor se manifieste de esta manera. Los juicios no son malos, amados, son buenos, porque hacen que el hombre detenga su maldad, refrene por un momento toda su inclinación al mal. Y hoy hasta los más viles pecadores están asustados, ¿no? Como decíamos el otro día, los ladrones no tienen dónde robar, los drogadictos no tienen dónde comprar, ¿no? Los adúlteros no tienen dónde estar con su pecado, las cantinas están cerradas, todo está frenado por un tiempo. ¿Y quiénes están alegrando? Los justos, nosotros. Pero no por ahora y no por el juicio, sino porque Dios está manifestando de que Él reina, de que Él tiene el control de todo. Nuestro Dios, a quien le pertenecemos por habernos redimido. Dice, porque recta es la palabra del Señor, por eso debemos alabarle, porque su palabra es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Y ahí dice el versículo que he citado, Él ama justicia y juicio. Entonces, es recta su palabra, sus juicios son rectos, todos justos. No hay ni una cosa que el Señor haga o que pierda los papeles o que lo haga solamente porque se le ocurrió hacer. No, él cuando aflige, hermanos, dice no lo hace porque quiere hacerlo, sino nos aflige con un propósito. Y aún a este mundo. Afligió a Egipto para que pudiesen ver al Señor su fuerza. Y los astrólogos, los magos, ¿no? Los agoreros ahí dijeron, dedo de Dios es este. Esto no es ningún truco, Faraón, este es dedo de Dios. Y Faraón, sabiendo que venía del Señor, no se arrepintió. Esos juicios, amados, manifiestan la dureza del corazón del hombre. Que por más que Dios haga cosas como esta, el hombre no lo está buscando. Y cuando alguien viene, como está pasando con algunos familiares nuestros y amigos, y están viniendo al Señor en medio de esta situación, es porque el Señor los está trayendo. El Señor Jesucristo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que nosotros somos llevados al Señor. ¿Por qué? Porque su obra es hecha con fidelidad. Él ha reservado un pueblo para sí. Ha escogido un pueblo para su gloria. Y gloria al Señor, amados, que nosotros pertenecemos a este pueblo, si es que hemos gustado de la benignidad del Señor. Por la palabra del Señor, fíjense la confianza que nos va a dar el Señor para que toda nuestra fe, nuestra esperanza esté en Él. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amado, no hay cosa que no haya sido creada por el Señor. Los astrónomos, que cada vez crean telescopios más gigantes para poder llegar a la última estrella que ellos puedan divisar, están gastando miles de millones de dólares solamente para ver. Y luego para hacer algunas naves y poder salir un poquito de la Tierra a fotografiar un poco más. Les gusta tomar fotos de lo que Dios ha hecho. Pero no se inclinan ante Dios. Nosotros no necesitamos ver. Hace poco hubo una lluvia, ¿no? De meteoritos, de estrellas que pasaron visibles para nosotros. Un hermoso espectáculo. ¿De quién? Del Señor. Y por Él, amados, han sido hechos todo lo que vemos. Va a volver a repetir esto más adelante. Voy a hacer énfasis un poquito más adelante. Luego dice que Él sostiene, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Una forma poética de decir que Él sustenta toda su creación. Él ha puesto límite al mar. Él crea la tempestad y Él crea la calma. A Él le pertenece todo. Hermanos, por su palabra fueron hechos todas las cosas que vemos, y no solamente creados, sino sustentados. Y hay un mandamiento, amados, del Señor, repetido muchas veces en su palabra para que lo tengamos en cuenta. Dice, tema al Señor toda la tierra. Pregunta, ¿toda la tierra le teme al Señor? ¿Ve el temor del Señor en toda la tierra? No, amados, no hay temor. Aún así, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es decir, que le teman. Y esta humanidad no le ha obedecido, no ha respondido al llamado de Dios. Y nosotros lo hemos hecho, ¿por qué? En Romanos dice, porque fuimos entregados, ¿no? De corazón, ¿no? A esta doctrina. Dios nos entregó, Dios nos preservó de que nuestro pie no quedase esclavizado en el cepo del pecado y nos ha librado. Nosotros somos los que tememos al Señor. Dice, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Todos los habitantes del mundo. ¿Le temen todos los habitantes del mundo? No. Solo una porción de habitantes, que en estos momentos, en unos momentos va a seguir hablando de esto, pero la orden está dado para todos. Hermanos, lo que nosotros debemos seguir predicando es el Evangelio. Cuando hablamos y hablemos con nuestros familiares, decirles, Dios te manda que te arrepientas. No es nuestra predicación, es la predicación del Rey de Gloria, es su palabra. Él te ordena, Él te dice que te arrepientas. No viene de nosotros, amados, esa idea. Algunos creen que nosotros hemos creado un mensaje, una filosofía, que hemos creado una religión. Hermanos, es un mandamiento del Señor para todo ser humano. Y el que no obedezca a este mandamiento va a beber de su ira. Y tenemos que mostrarle la misericordia de Dios, que pueden sus pecados ser perdonados en Cristo Jesús. Dios ha mandado a todos los habitantes del mundo que le teman, que anden en sus caminos. Y de los peores que tenemos hoy día son aquellos que dicen ser cristianos, que se visten de un ropaje de piedad, pero con los hechos niegan al Señor. Muchos han encontrado tropiezo en esos falsos cristianos. Dios nos libre, hermano, de ser uno de ellos. Dios nos libre de vivir una vida inmunda, una vida metida en el pecado y mostrarnos piadosos a los demás. Dios nos libre. Porque, como vimos en la mañana, no seríamos diferentes. Tenemos apariencia de ser trigo, pero seríamos cizaña. Amados, la pregunta para nosotros que decimos ser hijos de Dios es, ¿le tememos al Señor? ¿Andamos en sus caminos? Cada uno responda, amados. Cada uno tiene la respuesta porque cada uno sabe cómo vive. Cada uno de nosotros sabe los deseos de su corazón. Y un grave peligro es engañarse. Engañarse. Aquí hay un mandamiento. Los habitantes del mundo no le obedecen. Nosotros con esta autoridad, porque es la autoridad de Dios, amados, este es Dios, esta es su palabra, yo le tengo que decir a mi tío, a mi abuela, a mi papá, a mi esposa, a mi hijo, a quien sea, Dios manda que todos le teman. Y la pregunta que le tenemos que hacer, ¿tú le temes? Y si no entienden lo que es el temor al Señor, pues no, le explicamos. Que el temor al Señor lleva a una persona a arrepentirse y aceptar el sacrificio que Él ha colocado, que es la única forma de librarse de la ira del Señor. ¿Por qué Él manda temer? Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Qué tremendo, amados, que cuando Él dijo algo, como hemos leído ya en el versículo 6, todo el ejército de ellos fue hecho, dice, por el aliento de su boca. Hermanos, no existía nada. No existía materia, no existía nada. Dios no es un transformador de materia. Dios es un creador. Él dijo, amados, y fue hecho. No es un acto de magia. Es un acto de extremo poder, de grandísimo poder, inimaginable, porque esto no lo puede hacer el hombre. El hombre no puede crear nada. Sus mismos enunciados lo dicen, que la materia no puede ser creada ni destruida, solo transformada. Por lo tanto, ellos no son creadores, nosotros no somos creadores de nada. Ahora, creamos, claro, transformamos la materia, hacemos una radio, un computador, y transformamos con la sabiduría que el Señor nos ha dado. Pero creadores, de nada. Nosotros no creamos. Dios sí. Dios sí, amados. Creó. Nosotros somos producto del aliento de su boca. Qué tremendo que esa creación que Él la produjo por medio del hablar, cuando Él dijo y fue hecho, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, Él creó los cielos, la tierra, ¿no? Por el aliento, porque Él dijo, Él mandó y existió. Se han hecho los peces, se han hecho las aves, se ha hecho el mar, todo creó. No existía y Él lo creó. Y qué tremendo, amados, de que Él dé una orden ahora a su creación de que le tema y la creación no le teme. Lo más encumbrado de la creación, ¿cuál sería? ¿Qué es? El hombre. Nosotros. Los animales tiemblan ante el Señor. Su creación, dice, le alaba. Todo lo que ha creado el Señor le alaba. El mar, el cielo, pero el hombre se ha rebelado contra el Señor. Y no obedece este mandamiento. Por eso le debemos temer. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él mandó y existió. Y hoy hasta muchos se burlan del Señor. Yo he escuchado palabras blasfemas. Países donde el nombre de Dios es tenido como un insulto. Y hoy están muriendo miles de personas. ¿Se humillan para buscarle al Señor? Por ahí escuchamos, ¿no? De un médico, de una persona, otros se suicidan porque no pueden más. Y otros dicen, bueno, si me voy a morir, que me muera, pues. Total, hay una sola vida y se acaba todo esto sin temor de Dios. sin esperanza en este mundo. ¿Qué es lo que el hombre está buscando hoy día? Volver a sus trabajos, volver al estudio. ¿Cuándo volvemos a la normalidad? Y ellos piensan que lo que vivían es una vida normal. Casarse, darse en casamiento. Seguir traficando, ¿no? Seguir vendiendo, haciendo negocios. Quieren esa vida nuevamente. Los créditos, las compras, el salir, el divertirse. Dios ha puesto un poco, un freno, un momento a su vida y no le hacen caso. No le hacen caso. Y miren lo que dice el versículo 10. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Se han oído ideas conspirativas en este tiempo, ¿no? Que este virus fue creado, primero dijeron que los chinos, después los americanos, los judíos. Siguen diciendo, ¿no? Pero no sabemos acerca de eso. Lo que sí sabemos, amados, es que el Señor frustra las maquinaciones de los pueblos. Si alguien quiso hacer algo, si alguien quiso llevar provecho para sí, bueno, el Señor lo va a hacer nulo. El Señor habla de los ricos y dicen que ellos juntan para que el justo viva. Que ellos trabajan mucho, pero el Señor va a dar la honra a los que le temen. El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hermano, nadie puede frustrar lo que Dios determina. Nadie puede cambiar lo que Dios ha ordenado. Nadie. Y nosotros pertenecemos a ese pueblo redimido, a esa nación comprada por precio. Un día vamos a estar con el Señor. Un día vamos a estar en la gloria. Será manifestada la gloria de los hijos de Dios, dice su palabra. Y en el libro que nos habla del gozo, ahí en Filipenses, miren, amados, un momento ahí en Filipenses, capítulo 3, dice el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Por eso quieren volver a lo mismo. Y qué triste, amados, de que nosotros como hijos de Dios estemos también pensando en lo mismo. Que esa sea nuestra razón de vivir. Y no se puede, ¿no? Ya querían cortar aquí la cuarentena, en otros países la han extendido, aquí también. ¿Y qué pasa si esto sigue? ¿Qué pasa si los muertos siguen aumentándose por miles? El Perú ha subido mucho. Estamos, creo que uno de los, después de Brasil, ¿no? Estamos allí. Hay algunos países que no están haciendo los análisis, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto sigue? Y de una manera, amados, va a seguir hasta donde Dios quiera. No debe haber desesperación en nosotros. Hay algunos que han dicho, yo no creo en la pandemia. Yo creo que es algo falso. Podrán creer cualquier cosa del virus, ¿no? La gente puede creer a su forma, pero lo que sí no puede negar son los miles de muertos que hay. Y el Señor, no un virus, el Señor es el que le está quitando la vida. Es el Señor. Y dice la escritura acá, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjense el contraste entre los que no conocen al Señor, los que se van a perder eternamente, cuya gloria y vergüenza lo va a cubrir por siempre, que solo piensan en lo terrenal, cuya gloria es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Nosotros, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Tenemos el pasaporte? De saber que no somos el Espíritu Santo. Las arras que Dios nos ha dado. Estamos sellados, ¿no? No necesitamos un papel, como decían los romanos, ¿no? Que daban una indulgencia. Yo conocí una indulgencia de ese hermano en un cuadro. Una vez entré al despacho de una persona que fue senador, ¿no? Me tocó un momento trabajar en su casa, Francisco Chaparro, y entré ahí y ahí vi, ¿no?, una encíclica del Papa Pío VI, ¿no?, una entrada directa al cielo. Y yo le tuve que hablar del Evangelio y ese señor por lo menos me escuchó. Y le digo, cuando usted muera, ese papel se va a quedar ahí, no lo va a poder llevar en sus manos. Y parece que se dio cuenta, ¿no? Fue como, dijo, plop, ¿verdad? ¿Cómo me la llevo? No tiene sentido, le dije. Hermanos, nosotros el sello lo tenemos en nuestras almas. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Las arras de nuestra salvación ya actúan en nosotros. ¿Cómo no estar gozosos? ¿Cómo depender de las circunstancias? De que si mi hijo estudia o no estudia. Que si tenemos para comer o no para comer. Nuestra ciudadanía, a menos que no esté, entonces sí es justo que estemos tristes y apenados porque vamos a terminar como los demás. De donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y viene, amados, en cualquier momento. Viene. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Si esto no nos llena de gozo, vamos a dormirnos, hermanos. Esta es lo que dice Pedro, grandiosa, preciosísima promesa. El dolor de espaldas que tenemos muchos de nosotros, las enfermedades que tienen nuestras hermanas, la vejez que nos va a llevar a la muerte, casi a todos a nosotros, dice, terminará la humillación nuestra, la transformará el Señor y nos dará un cuerpo semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él sustenta todas las cosas, amado. ¿Un virus se le ha escapado al Señor? ¿Se escapó del centro de virología de Wuhan? ¿De ahí se escapó y ha hecho todo? ¿No? Al Señor no se le escapa nada, hermano. No se le escapa nada. El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Versículo 12, lo que acabamos de leer en Filipenses. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Quién es este pueblo? La Nueva Jerusalén. La iglesia de Cristo. La que el dragón en Apocalipsis 12 persigue a la iglesia para destruirla, pero el Señor la va a preservar. Porque nada va a poder prevalecer contra la iglesia del Señor. Ni las puertas del Hades. Ni el mismo enemigo. Si no sentimos el acoso del pecado, el acoso de Satanás, hermanos, queriendo destruirnos, entonces estamos entregados al pecado. Nosotros, hermanos, somos bienaventurados porque nuestro Dios es el Señor. Algunos toman este versículo solo para referirse a Israel como nación, pero la nación del Señor es lo que dice Pedro. La nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. El remanente judío y el remanente gentil, un solo pueblo. De los dos hizo un solo y nuevo pueblo. El pueblo que él escogió como heredad para sí. Algunos utilizan la primera parte, ¿no? Dicen, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y las presidentes dicen, ¿no? Algunos que por ahí son creyentes, dicen, tenemos que hacer de esta nación que el Señor sea nuestro Dios. Pero no van a poder hacer eso, porque eso no se logra con brazo de hombre. Eso es una escogencia del Señor, es una potestad del Señor. Por eso dice, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y Él ha escogido una sola nación. Una sola, un solo pueblo. Los redimidos por la sangre de su amado Hijo. No hay más. Es una sola nación. Y amados, nosotros pertenecemos a esa nación. Yo una vez, voy a contar mejor el otro lado, el negativo. No voy a contar el otro. Hace muchos años, alguien me pidió, ¿no? Mi pasaporte. Y me dice, ¿de dónde eres tú? De Perú. Y me miró, ¿no? Estaba en una frontera justo. Y dijo, los peruanos. ¿Sí, no? Éramos la escoria, ¿no? Latinoamérica, lo vil y menospreciado. Hoy por lo menos algunos vienen por acá, pero así éramos, ¿verdad? Y no significábamos nada. Otros se jactaban de su nacionalidad, de que había prosperidad. Ahora resulta que esas naciones están siendo humilladas. ¿Qué pasa si Estados Unidos entra a un quiebre, a un crack económico, y la nación se viene abajo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Las glorias que vivió Argentina en los años 50, la época de oro, una de las naciones más ricas en el mundo, no sé si sabían eso. Luego Venezuela, la nación con más dinero en toda América, en Venezuela, aparte de Estados Unidos, ¿no? Y ahí está. ¿Quién lo ha humillado? El Señor. El Señor. Que se jactaban de su poder. Hermano, nosotros no nos jactemos de nada. Tengo el orgullo de ser peruano. Es un pecado. No tenemos que estar orgullosos. Nosotros tenemos que estar gozosos de haber sido redimidos por la sangre, de pertenecer a este pueblo que Él escogió para sí. Versículo 14 dice, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. El Señor, dice, está atento. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Una hermana comparte, ¿no? Que hoy un policía, antes de salir a hacer su jornada, se encomendó al Señor por el temor. Decíamos, ¿no? Al inicio, ¿cuánta gente está reparando en estos momentos en el Señor? Está tomando un momentito para decir, oye, ¿verdad, no? Se nos va la vida. Entonces no es malo lo que está sucediendo. Si estas cosas los están trayendo, están Dios usando para traer a sus redimidos, no es malo. El Señor ha formado el corazón de todos los hombres. Él está atento a todas sus obras. Y dice el Señor, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. A nadie. ¿Dónde está nuestra confianza, hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra esperanza, nuestra confianza? ¿Está en nuestro brazo? ¿Está en que si hemos ahorrado o tenemos algo? ¿Y si eso se desvanece? ¿Si el dinero pierde su valor? ¿Dónde está nuestra confianza? Para esto ha venido este momento. Hermanos, no podemos volver, no podemos continuar igual. Si después de esto estamos deseando lo mismo que desea el gentil, volver a su vida regular, entonces no pasó nada. Vamos a tener 2 meses adentro, hermano. Casi 2 meses, ¿no? Si no me equivoco. Nunca ha pasado esto. Y es para tener tiempo con el Señor. Podemos aprovecharlo para más cosas, amén, gloria a Dios. Pero lo principal, que nuestra confianza no esté en nuestro brazo, en nuestro trabajo. Miren, paró el trabajo, hasta el trabajo paró. La provisión para ganar el pan lo paró el Señor. Y si sigue así, ¿no? Todos están mirando, ahora vamos al campo, ahora sí son apreciados los agricultores, los ganaderos, los que están allá, no, vamos al campo. Me decía un hermano, ¿qué hacemos aquí en la ciudad, hermano? Esta no es vida, acá no vamos a morir. Vamos a comprar unas tierras por allá. Tranquilo, hermanos. Veremos. El Señor nos diga, nos movemos, pero no será para buscar el pan, sino para hacer su voluntad. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen. Fíjese, Él tiene el ojo sobre todas las personas. Él había dicho antes, ¿no?, que Él formó todo el corazón de los hijos de los hombres. Él miró desde el cielo, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró. Luego dice, he aquí el ojo del Señor sobre los que le temen. Aunque Él conoce toda la vida, hermanos, de todos los seres humanos, y Él, porque Él los ha formado, Él los ha creado, pero su ojo de misericordia, de cuidado, está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Ahí está el cuidado del Señor, sobre los que esperan en su misericordia. Hemos cantado, nuevas son cada mañana su misericordia. Estamos esperando, ¿es verdad eso? ¿Es verdad esta alabanza que le damos al Señor? ¿Es verdad lo que el Señor ha dicho, pero es una verdad en nuestra vida? ¿Esperamos en Él? Dice, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Y aquí el hambre, amados, no es el que está pasando en estos momentos. Aquí, darles vida en tiempo de hambre es el hambre que el hombre debe tener del Señor, del maná que descendió del cielo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, sació el hambre en algún momento de miles de personas. Entonces esas personas, ¿qué hicieron? Lo buscaron. Ahí hay comida, seguro. Este multiplica el pan y los peces, vamos atrás de él. Cuando volvieron para buscarle, el Señor lo había hecho por compasión y por mostrarle quiénes eran, Él les dice, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino por el pan que comiste. Trabajad por la comida que vida eterna permanece, no por la que perece. Algunos han interpretado mal eso, entonces se han vuelto vagos, ociosos, y ahora leen la Biblia, ahora no está diciendo eso el Señor. El Señor lo que está diciendo allí, que busquemos el reino de Dios y su justicia, primeramente. A Él. Lo demás es añadidura. Entonces, cuando Él dice, para librar sus almas de la muerte, no habla de la muerte física, y para darles vida en tiempo de hambre, no está hablando del hambre físico, sino del espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y los de la teología de la liberación interpretaron eso como que el Señor quiere saciar el hambre de los pobres. No está mal hacer llegar a alguien un pan, pero eso no es lo principal. Lo principal es darle del maná que hemos comido nosotros, si es que hemos gustado de esa benignidad del Señor. Amados, dice terminando el salmista, nuestra alma espera al Señor. ¿Espera al Señor? ¿O esperamos solo que termine la cuarentena? Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. O es el gobierno. O es las AFPs. O es nuestro seguro. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Señor dice, no temáis, manada pequeña, porque a Dios os ha placido daros el reino. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Alegraos, oh justos, en el Señor. En Él se alegrará. Porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amados, no hay motivo, no hay razón para estar en ansiosa inquietud, para estar tristes. Quizás alguien muere de nosotros, conocido, acá ha muerto un joven de 16 años, está mal del corazón y de los pulmones, digo, y agarró el virus y murió. Aquí está este distrito de El Salvador, creo que está en tercer o cuarto lugar en infectados, en Lima, que es la ciudad más con más casos. Pero no veo gente buscando al Señor. ¿Quiénes llegarán? Aquellos que el Señor, por medio de esta aflicción y usándonos a nosotros, los va a traer a sus pies. Los demás seguirán, hermanos, con su vida después de esto. Dios nos ayude a llevar la luz del Evangelio a los que todavía el Señor quiera salvar y los está haciendo. Y gocémonos en eso, amados. Como le dije a una hermana, el Señor tuvo que crear una pandemia para que tú te humilles delante del Señor. Como cuando el Señor cruzó todo el mar, ¿no?, de Galilea y llegó a Gadara. Y había dos endemoniados allí. Y él baja, los encuentra, los libera y uno de ellos le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor le dijo, no, ve y cuenta los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y lo echaron y se volvió. Solamente cruzó el mar para salvar a esos endemoniados. Y ahí volvió. Solo para eso. Un gran esfuerzo, sí. Hermanos, el Señor crea cosas, hace cosas para atraer personas así. No nos perdamos, amados, lo que Dios está haciendo para seguir hablando de Él. Todavía nos ha dado tiempo para seguir meditando, sobre todo acá, los que estamos en Lima, en Perú. ¿Cómo encontraremos, amados, los corazones de las personas cuando salgamos de aquí? Algunos, como sabemos, más endurecidos, porque las pruebas del Señor a los que son como Faraón los endurece más. Pero aquellos a los cuales el Señor quiere traer para sí, los va a preparar. Está preparando, está quitando las piedras, las espinas, los está haciendo buena tierra para traerlos. Y va a sembrarlos como hijos de luz, como vimos en la mañana. Esta semilla, los hijos del reino. Y convertirá esa cizaña en trigo. Preparémonos, hermanos. Preparémonos para la cosecha. Los campos están blancos. Hay muchos hablando, sus familiares. Amén. Gloria al Señor. Estamos usando estos medios. Gloria al Señor porque hay estos medios. Imagínense cuando no había, cómo hacía la iglesia en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando fueron perseguidos. Pero no dependemos de los medios. Los usamos. En esos tiempos el Señor usó, como siempre, ha usado el amor, el sacrificio, la entrega a los hermanos. Crezcamos en eso, amados. Todavía nos falta. Y a los que están sin Cristo, pues vengan a Él. ¿Sí? A los que están sin esperanza, sin Dios en este mundo, el Señor te dice, venid a mí. Venid a mí. Todo el que esté trabajado y cargado, yo os haré descansar. El único que puede hacer descansar es el Señor. No es una religión. No es una iglesia. Es el Señor. Venga. Oremos, amados. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este precioso salmo, Señor. Y así como en esta porción de tu palabra, en muchas porciones más, tenemos la declaración que tú has creado todo, que tú has hecho todo con tu palabra, con el aliento de tu boca, has creado todo lo que vemos. Y es una desgracia, Señor, que el hombre no obedezca a tu mandamiento de temerte, de humillarse. Por gracia solamente hemos obedecido a nosotros, no porque somos mejores que ellos. Y te alabamos, Señor, que no hagamos vana la gracia en nuestra vida, que no nos quedemos callados, que podamos anunciar a este mundo, Señor, de Cristo, de la salvación. A tu nombre, gloria, en Cristo Jesús. Amén.